En OIZ Radio seguimos a tu lado. Hablamos de los diferentes vendedores de la OID en las diferentes delegaciones que la OID tiene en la geografía española y nos marchamos hasta Albacete para conocer la historia de Román Cano. Buenos días, Román. Buenos días. Cuéntame cómo llegaste a la OID. Pues mira, yo llegué en la OID muy bien. ¿Sí? ¿Sabes? A ver, ¿cómo fue? ¿Estabas trabajando? ¿No tenías trabajo? Sí, estaba trabajando y total que lo vi en el periódico. Sí. Y entonces fui. Uh-huh. Me hicieron las pruebas. Sí. Estaba. Tenía 60 de invalidez. Uh-huh. Y entré. Muy bien. ¿Y cuánto tiempo hace de eso, Román? Pues ya llevo 14 años o por ahí. Ah, son unos poquitos, ¿eh? De 14 o 15 o por ahí. Entonces ya está muy bien. Sí, oye, ya está bien. Y desde que estás en la OIZ, ¿cómo te sientes? ¿Qué es lo que más valoras tú? Me siento muy bien. Muy orgulloso con estar en la OIZ. Ajá. Y no me cambiaría nunca a ningún sitio. Estoy a gusto, sí, muy a gusto. ¿Cómo es tu vida diaria en cuanto a la venta del boleto? Pues no la llevo, muy bien. ¿Sí? La llevo muy bien. Ahora hay una poca crisis, pero en fin, se puede llevar muy bien. A ver, cuéntanos el recorrido que haces habitualmente, Román. Yo el recorrido lo hago muy poquito, porque el pueblo es muy pequeñito. Ajá. ¿Dónde estás tú concretamente? Yo vivo aquí en Barras. ¿Barras? Barras. Ajá. Albacete. Ajá, ajá. Sí. ¿Y cuántos habitantes tiene Barras? Pues tiene unos 2.000 habitantes. ¿2.000 habitantes? Sí. Ajá. ¿Y entonces vas haciendo el recorrido o siempre estás en ese bar, en el cruce? Sí, voy con una bicicleta. Ah. Uh-huh. Recorro el pueblo y además casi siempre estoy aquí en el cruce. Ya. Oye, ¿tienes muchos clientes fijos, Román? Clientes, como esto va por días. Unos días vendo 150. Otros días vendo 80. Ya. He llegado a vender 400. Oye, ¿y la gente con la que te cruzas a diario, qué tal? ¿Cómo se porta contigo? Bueno, el pueblo es un pequeño y nos llevamos muy bien. Uh-huh. No tengo quejas de nadie. ¿Y has repartido algún premio ya, Román? Sí, repartí el año pasado el premio del Rasca. Ajá. De 6.000 euros. ¿6.000 euros? Sí, le tocó aquí a uno de Barras que juega al fútbol. Ajá. Sí. ¿Y qué te dijo ese señor? Sí. Íbamos en el coche de línea, iba yo para el fútbol. ¿Mm? y le tocó a él. Es un chaval muy pacífico. ¿Mm? No se precipitó. Sí. Y le dio alegría, pero en fin, no lo vi yo con una alegría grande. No me dio un premio, ¿sabes? No me dio ni... Ajá. Casi ni las gracias. Ya. ¿Fue muy rápido todo o qué? Sí. Oye, ¿y cómo reaccionaste tú cuando supiste que diste ese premio? Pues sí, yo me comporté muy bien. Sí. Le llevé a la administración allí, sí, en Albacete. ¿Mm? Le llamé. Uh-huh. Llamé allí varias veces. Lo que pasa es que el muchacho se precipitó mucho. Y llevó el premio y se lo trajo. No le pudieron coger y ya se tardó unos días más. Uh-huh. Pero sí, muy bien. Oye, y en cuanto a los números que llevas contigo mismo cada día, ¿cuál es el que más les gusta a los clientes? ¿Qué terminación es la que más vendes? Bueno, aquí el 69, si quieres te puedo decir los que llevo fijos. Sí. Pero ya hoy ya casi los he vendido todos. Ah, muy bien. Sí. Uh-huh. Siempre vendo los primeros por si en caso hay alguna pega. O sea, el 69 se vende muy bien. Sí. Oye, ¿y qué otra terminación vendes mucho tú? ¿Determinaciones? Sí. Bueno, el 47 llevo también. Uh-huh. Lo llevo también, pero no te lo puedo decir entero. Sí. Porque no lo he vendido ya. Bueno, ¿sabes? ¿Tú te quedas habitualmente con boletos y nunca te ha tocado nada o todo lo contrario? ¿Yo? Sí. Sí, yo me quedé con el número, el 69. Bueno, este sí te lo puedo decir, pero un momento y te lo puedo decir este. Sí. Mira, el que llevo fijo todos los días es 34.569. Ajá, ese siempre... Este llevo yo fijo desde que empecé. 14 años. Sí, y me tocaron unas 50.000 pesetas. Bueno. Unas 50.000 solamente. Uh-huh. Seguramente que algún día pueda ser algo más, ¿verdad? Pues sí, si estoy más tiempo, seguramente me lo tendrá que dar. Oye, Román, ¿y por qué te gusta ese número? Bueno, me gusta el número este porque ya lo cogí y no lo puedo dejar ya. Ajá. Ya no lo dejo así, hasta que no acabe, no lo dejo. Aquí en Oíd Radio nos gustaría agradecerte el hecho de que compartas con nosotros tu historia, ¿eh? Pero antes me gustaría ponerte una canción que te guste mucho de ese artista o grupo que a ti te gusta. Bueno, a mí gustarme Manolo Escobar. Bueno, yo te voy a poner una canción de Manolo Escobar, ¿eh? Pero me gustaría que se la dedicases a alguien. ¿A quién se la dedicas? Se la dedico a mi señora. ¿Cómo se llama? ¿Mi señora? Sí. Francisca Bravo Muñoz. Muy bien, pues para ella va a ir esa canción de Manolo Escobar. Gracias por acompañarnos en Oíd Radio. Te deseamos mucha suerte y te damos mucho ánimo para que continúes vendiendo el euroboleto de la Oíd, ¿vale? Venga. Hasta pronto, Román. Gracias. A ti. Adiós. Que te voy a comer, que te voy a comer, que te voy a comer. Que te voy a comer, niña, como tú me sigas mirando. Que te voy a comer, que te voy a comer, que te voy a comer. Porque tus ojitos, primita mía, me están matando. Me gusta tu cara, me gusta tu pelo, me gusta tu boca. Me gusta tu cuerpo, me gustan tus labios, dulce caramelo. Me gusta tu luna, me gusta tu cielo, me gusta la noche. Si contigo sueño, me gusta el vestido que tú llevas puesto. Que te voy a comer, que te voy a comer, que te voy a comer. Que te voy a comer, niña, como tú me sigas mirando. Que te voy a comer, que te voy a comer, que te voy a comer. Porque tus ojitos, primita mía, me están matando. Que te voy a comer, que te voy a comer, que te voy a comer. Que te voy a comer, niña, como tú me sigas mirando. Que te voy a comer, que te voy a comer, que te voy a comer. Porque tus ojitos, primita mía, me están matando. Me gustan tus besos y esa piel de seda que abraza tu cuerpo. Me gusta llevarte en mi pensamiento. Me gusta tu luna, me gusta tu cielo, me gusta la noche. Si contigo sueño, me gusta el vestido que tú llevas puesto. Que te voy a comer, que te voy a comer, que te voy a comer. Que te voy a comer, niña, como tú me sigas mirando. Que te voy a comer, que te voy a comer, que te voy a comer. Porque tus ojitos, primita mía, me están matando. Estás escuchando Oíd Radio 107.4.